letrero que diga cabrón, C-A-V-R-O-N, cabrón. ¿Qué tal, rosqueros y rosqueras? Buenas tardes. Menos mal que no veis los entresijos de la radio, ¿eh? Porque, vamos, esto es fantástico. Hay días en que de vez en cuando se nos tuerce todo y hay días en que tenemos esa capacidad maravillosa del ser humano de poder dar alternativas a todos los problemas que nos van sucediendo. Y hoy es uno de esos días. Cualquier día haremos un libro con todas las vicisitudes que corremos en este tema. Ah, por cierto, hoy tenemos como invitada a una persona que sabe mucho sobre libros, pero luego la presentaremos. Ay, respiro un poco, sí, para situarme. Tranquilízate, porque qué razón tienes. A veces parece mentira que esto pueda funcionar, pero esto es como el teatro. No se sabe cómo, pero el caso es que la función empieza. Pues empezamos la función. Esto es Radio Rosco, desde el 91,4 de la FM, como siempre, cada lunes, como casi siempre, porque hay quien nos estira de las orejas, porque no lo hacemos siempre. Desde la Plaza Real, Contrabanda, un programa hecho para los usuarios y las usuarias del transporte público, por los trabajadores y las trabajadoras de autobuses de Barcelona. Pues venga, quien le gusta intervenir sin que lo presente, como siempre, es mi amigo Mercader. ¿Qué tal? Claro, buena tarde, Mercader. Después de 11 años es lo que tiene la confianza. Sí, sí, es así. Y bueno, hoy tenemos una invitada especial, ya lo hemos dicho. De lujo. Bueno, sí, de lujo, especial, magnífica, como queramos adjetivar. Es una invitada que, bueno, he tenido ocasión de poderla escuchar a través de un vídeo de YouTube antes de empezar el programa y que tiene un discurso coherente y bastante clarito y que la ha dado por hacer un libro. Es fantástico cuando la gente decide hacer libros y encima explicarnos qué es lo que piensa, ¿no? Pues bueno, tenemos aquí a Arantxa Tirado Sánchez, politóloga. Buenas tardes, Arantxa. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. En forma física lo puedo atestiguar. Sí, pues la subida, ¿no? Hasta aquí arriba. La subida y otras cosillas. Vale. Que no vamos a contar. Vale, por eso quedará para un libro. Para otro libro, para la segunda libro, parte. Sobre para la segunda cómo parte. La clase obrera sabe solucionar todos los problemas. Ahí va. Ahí está. Pues bueno, vamos, ya que está aquí Arantxa, vamos a decir todo lo que es, aparte de ser una gran persona. Licenciada en Ciencias Políticas y la Administración por la Universidad Autónoma de Barcelona, maestra, diplomada en Estudios Avanzados en Derecho Internacional y ha hecho un libro que se llama La clase obrera no va al paraíso, crónica de una desaparición forzada, con un prólogo de Owen Jones. Vale, esa es la documentación que tengo. He visto varios vídeos de presentación muy bien acompañada por ahí, por esos mundos. Que el libro no lo he hecho sola, ¿eh? Vale, que y que... Sí, quiero claro que traer. Sí, empezamos por ti y luego seguimos por sí. La otra persona que hoy vale, nos vale. Tenía que acompañar, pero se nos ha... Problema de aquí de Mercader, porque hay que echarle la culpa a alguien. Sí, siempre. Echarme la culpa. Yo pensaba que lo podríamos tener aquí, pero bueno, ha sido imposible. Pero de todas maneras, si la ciencia cumple, la tecnología, lo podremos tener a través del aparato telefónico. Muy bien, pues dentro de un ratito le llamamos. De momento empezamos la conversación con Arantxa. Que vamos, visto que estás de plena actualidad, que si el Confidencial os hace una entrevista, que si salís también en una página web del Corte Inglés, lo cual no me deja de resultar. De resultar un poco llamativo, ¿no? Y credenciales. Sí. No, no se pueden anunciar aquí ciertos sitios, ¿eh? Bueno, ya sabéis, no, que me ha resultado curioso porque al clicar en Google, pues aparece eso, ¿no? Y además es curioso cómo nos redirigen dentro de la página de esta web a precisamente al libro este del señor Lowen este. Uh-huh. Un disco del Nega, de Los Chicos del Maíz y de otra historieta más, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar en temática. El libro, ¿qué haces? ¿Qué intenta explicarnos? A ver, este es un libro que está escrito en defensa de la clase obrera y desde la clase obrera. tratando un poco de huir de esas teorizaciones o de esos libros que escribe gente sobre nuestra clase, pero gente que no ha pisado un barrio obrero en su vida. Nosotros, aunque suene inmodesto decirlo, consideramos que tenemos un poquito más de legitimidad para hablar de estos temas porque somos dos chavales, aunque cada vez menos chavales, ya tenemos una edad de barrio, que hemos conocido la clase obrera desde adentro porque hemos nacido en ella y también por nuestros respectivos trabajos, profesiones, nos hemos desarrollado en otros entornos que nos han hecho reflexionar sobre que esto de ser clase obrera pues parece que no es tan frecuente en determinados entornos, ¿no? O sea, es lo mayoritario en términos sociales, pero cuando sales de lo que se espera de la clase obrera, que es que desempeñe unos trabajos que para los que no se requiere cualificación, y por extensión esto es para sus hijos también, ¿no? Es casi hereditario, aunque estemos en un sistema que nos vende que hay movilidad social y meritocracia, lo cual es falso, ya sabemos. Pues bueno, ahí te das cuenta de que eres diferente, y eso fue lo que nos unió a Ricardo y a mí a través de las redes sociales, como contamos ahí en la introducción, pues para escribir este libro que sale de la racionalidad, pero también mucho de las entrañas, ¿no? De un grito, como decía el otro día Xavier Domènech, que le pareció que el libro era un grito, para decir, aquí estamos, aquí hay un montón de gente de la que no se hablan los medios, que tiene una visión de la vida, del mundo, y que pues que merecemos existir y tenemos algo que decir al respecto. Bien, también he podido ver que hay una película que es del año, a ver si me he documentado bien y lo tengo por aquí apuntado, es una película italiana del año 1971, que es La clase obrera va al paraíso. Uh-huh. En vuestras entrevistas en los diferentes medios siempre, no sé, yo veo alusiones al tema de, igual porque los dos estáis dentro del mundo audiovisual, alusiones a películas o historias de ese tipo, ¿no? ¿Está basada en la película? No, es más un guiño. A ver, esto es porque el Nega, Ricardo, él estudió comunicación audiovisual. Sí. Uh-huh. Él es el especialista en estos temas, yo la verdad no tanto. Y el título es un guiño casi de última hora a raíz de unas declaraciones que nos dio Alberto Rodríguez, que es este chico canario, el diputado por Podemos de Canarias, el de las rastas famoso, que hizo unas reflexiones y ahí salía, ¿no?, lo de la clase obrera no va al paraíso, que era algo que le decía en la fábrica a un compañero de trabajo. Entonces nos pareció guay, y a la editorial también, pues poder hacer el guiño en el título, y bueno, da juego, ¿no?, el título, porque se puede interpretar de muchas maneras. Podemos decir la clase obrera no va al paraíso porque no lucha, o incluso los ateos pues no va al paraíso ni falta que nos hace, porque si el paraíso está lleno de los Pinochets y de los francos y de toda esta gente, pues ¿para qué queremos ir al paraíso, no? Preferimos ir al infierno. Entonces, bueno. Sí, es como una canción, ¿no?, que dice las chicas buenas van a todos sitios y las malas... No, ¿cómo es? Las chicas buenas van al cielo y las malas a todas partes. Sí, eso está, exacto. Bien. Eso está muy bien. Bueno, Merca tiene ahí una preguntilla. Sí, yo lo que quería decir, yo me he leído el libro, me ha encantado. Hay que decir que creo que va por la tercera edición. Sí. Aquí no hacemos propaganda, pero la vamos a hacer. Es de la editorial Acal. Sí. Y sí, también se compra hasta en el Corte Inglés. Pero no creo que allí también se puede robar en el también Corte Inglés. Digo, yo no estoy allí, dando ideas. Al menos la gente que sé yo que lo ha comprado, no lo ha comprado allí, lo compra en otros sitios. A ver, a mí me ha gustado el libro. Es un libro que, como dice Arancha, yo lo veo que es un libro que fácil de entender. No está hecho para esa clase intelectual o pudiente, se entiende muy claro. Y lo que me llama a mí la atención es precisamente el continuo, ¿no?, de que nos referimos a la clase obrera. Es como aquella lucha de ¿existe o no existe la clase obrera? A ver, Arancha, acláranos, ¿existe la clase obrera o no existe, o quieren que deje de existir? A ver, que me pregunte eso un currela de TMB, pues no sé, será una pregunta retórica, ¿no? Un poco. Yo creo que es evidente para muchos que existimos, ¿no?, que existe la clase obrera, pero también es evidente que desde hace mucho tiempo, porque esto no es nuevo, porque cuando empiezas a investigar te das cuenta de que los discursos del fin de la clase obrera vienen coleando desde hace décadas, que para mucha gente pues es mejor invisibilizarnos. ¿Por qué? Porque como decimos, cuando tú tienes un enemigo que sabes que es potente, como somos nosotros, somos mayoría en la sociedad, y quieres combatirlo, la mejor manera es anularlo, hacerle creer que no existe, hacerle creer que, bueno, hoy todo es muy complicado porque el sujeto revolucionario como antaño ya no existe, entonces todo está fragmentado y yo lucho porque soy lesbiana y yo lucho porque soy afrodescendiente y el otro porque, no sé, contra las nucleares, que todo eso está muy bien, pero se olvida ese discurso posmoderno de que la explotación y el conflicto capital-trabajo sigue siendo central en el capitalismo, y hasta donde nosotros sabemos el capitalismo no se ha extinguido, no estamos en una fase diferente de la historia, ¿no? Entonces es curioso cómo se gasta tanto dinero y tantas plumas en negar la evidencia, en negar o en ridiculizar, porque luego está la otra vertiente, ¿no? No solo te niegan, sino que luego dicen, no, bueno, sí, hay clase obrera, pero la clase obrera son los jóvenes musculados de Gandía Shore, es Belén Esteban haciendo de bufón, es una caricatura de lo que te interesa vender como clase obrera, ¿no? Y además denigrarla para que esa gente no se quiera sentir identificada con esos personajes, porque no hay referentes de una clase obrera orgullosa, combativa, luchando, una clase obrera que a lo mejor no tiene educación formal, pero sí tiene conocimientos y sí tiene una sabiduría propia y unos valores muy diferentes de los que nos venden, ¿no? La clase obrera es una clase solidaria, a priori, es una clase que se explica por las luchas a lo largo de la historia que se han sustentado en cosas como una caja de resistencia, en la generosidad, en cuestiones vitales para su existencia. Y todo esto se trata de borrar de la historia, ¿no? Entonces, bueno. Otra cosa que sale en el libro es las clases medias. ¿Qué es la clase media? ¿Que existen las clases medias? ¿No existen? Bueno, el otro día estaba Pablo Iglesias discutiendo con unos de estos de una tertulia y le decía, bueno, es que esto de la clase media es más un concepto ideológico que incluso sociológico. Nosotros en el inicio del libro ahí hacemos una pequeña definición apuntando que nos parece un término que no es útil, aunque lo usamos porque ya se ha popularizado, entonces mucha gente, si le hablas de pequeña burguesía, burguesía no, como que no se aclara tanto, y mucha gente incluso se identifica con la clase media, incluso trabajadores, ¿no? Entonces, la clase media es un concepto ideológico que ha generado el sistema para diluir esas diferencias sociales, esas contradicciones de clase, y meternos a todos en un saco presuntamente homogéneo y presuntamente aséptico al que todos aspiraríamos a llegar, porque bueno, nadie quiere estar en los extremos, bueno, en el extremo de los muy ricos a lo mejor sí, pero como sabes que eso nunca lo vas a alcanzar, pues mejor tú ponte en el centro, ¿no? Porque tú no eres tan pobre. Entonces a mí me parece que, bueno, desde el marxismo obviamente la clase media no existe, no es una categoría que no se usa. Sí, por ejemplo, en autobuses tenemos compañeros, yo creo que equivocados, ¿no? Que por el hecho de que, pues mira, se han podido comprar un coche o se están comprando un apartamento o podemos hacer vacaciones o podemos consumir a lo mejor más que otros compañeros de otras empresas, ya a veces les preguntas y se autodefinen. Yo soy clase media. Y digo, ¿tú clase media? Tú eres un currante. Sí. No, es que es una batalla ideológica muy grande porque el sistema se ha dedicado a generar confusión y hoy en día un trabajador que tenga un buen convenio, un buen salario, parece que ya no es un trabajador, ¿no? Porque se hacen categorizaciones de las clases en base a salarios y cuando las categorizaciones pues van más bien en el posicionamiento que tú ocupas en el sistema productivo, ¿no? Pero bueno, ese es el gran triunfo del capitalismo y el neoliberalismo y todo su sustento ideológico que trata de confundir al personal. Y más en un país que viene de una pobreza muy grande, uno de los países más retrasados de su contexto, el Estado español, que nuestros abuelos a lo mejor eran campesinos, nuestros padres ya pudieron vivir en la ciudad, consumir un poquito, y si tú ya te puedes comprar un coche y comprarte, bueno, comprarte a crédito, ojo, que, sí, que sí, luego sí. El piso no es ni tuyo, es del banco. Pues ya obviamente no eres igual a tus abuelos, ¿no? Ese es el razonamiento que subyace en todo esto, eres otra clase. Sí, pero Ramiro, adelante. Gracias. No, que es el, a mí en las entrevistas esas que he podido leer antes de venir hoy aquí a la radio, me resulta curioso el tema este del dinero y lo que y lo que tenemos que dejar como persona o como ideología a la hora de conseguir los bienes, ¿no? Es decir, hablabais en las entrevistas diferentes del tema del dinero. ¿El dinero está reñido con la clase trabajadora o no está reñido? ¿O es el problema el que está en que nos tenemos que hipotecar para conseguir bienes que a veces tampoco necesitamos realmente, ¿no? A ver, yo creo que el capitalismo como sistema, que es importante no olvidar, que ese es el marco de todo lo que sucede, es bastante complejo y es un sistema que trata de abarcar muchos aspectos de la vida de todos, ¿no? No solo aspectos económicos, sino ideológicos, culturales y demás. El dinero, como fin en sí mismo o como elemento, pues es una expresión de un intercambio que se da en un mercado que rige por unas leyes, los liberales dirían la mano invisible, ¿no? Que todo se equilibra por arte de magia, prácticamente sabemos que es mentira, pero hay que también un poco sacar el grano de la paja, porque muchas veces en ciertos discursos políticos bastante pueriles, desde mi punto de vista, tenemos este rollo de no, pero como llevas unas gafas tal o llevas ropa de marca o tal, no eres coherente. O el libro, lo que decías antes, no te estoy acusando, pero los símbolos estos del capital se venden en el Corte Inglés, sí. Pero es como esta ideología del boicot. Los boicots en el capitalismo, ¿hasta qué punto sirven? Sí, tú le puedes boicotear al Corte Inglés, pero eso no deja de hacer funcionar el sistema capitalista como tal. Hay cosas, sí, muy brutales que se han de denunciar, empresas emblemáticas, pero también hay explotación en una pequeña empresa que tiene sus trabajadores. La plusvalía se extrae igual, a lo mejor de una manera menos brutal, pero no hay que perder de vista que esto es un sistema económico global y que además es internacional y está internacionalizado. Entonces, quedarnos con detallitos como el dinero, o sea, esta gente que aboga de, bueno, yo voy a vivir sin dinero, bueno, a lo mejor tu solución es una salida individual a un problema que es colectivo, ¿no? O quizás sin televisión, ¿no? También. Pero bueno, nuevamente, la televisión es un aparato que sirve para transmitir información como el internet. Hay gente que dice, no, internet es una mierda. Bueno, internet tiene de todo. Puedes dedicarte a ver porno todo el día o puedes dedicarte a la contrainformación a través de internet. Volvamos al libro. Sí. ¿Qué parece haber venido aquí? No, para que te enrolles hablando de otras cosas, ¿vale? A ver, nos dices, y yo creo que estamos de acuerdo, Ramiro y yo aquí, que existe una clase trabajadora, que desde luego esto de las clases medias es un invento que nos quieren meter por la cabeza, pero dentro de la clase trabajadora sí que existe una gente pues que ha podido luchar por unos derechos y que tiene unos ciertos derechos, y otra gente también dentro de la clase trabajadora que está con contratos basura, con discriminación salarial o en paro, ¿no? También hay intentos para dividirnos dentro de la clase, ¿no? Por ejemplo, durante nuestras movilizaciones hubo un articulista de La Vanguardia, no me acuerdo cómo se llamaba este señor, pero nos definió como aristocracia obrera, ¿no? Uh-huh. El hecho de que los trabajadores de autobuses lucháramos por los dos días, ya no era por el sueldo, ¿no? Era aristocracia obrera. Claramente, nosotros lo vimos como que nos quería separar del resto de la población trabajadora de Barcelona para que no nos dieran el apoyo que nos estaban dando. ¿Tú lo ves así? Sí, claro. Y es una estrategia nada casual. O sea, eso está totalmente predeterminado. Y cala entre ciertos trabajadores. Los trabajadores que cuando los currelas de TMB hacen una huelga, un paro, lo que sea, y salen a decir, no, pues deberían estar trabajando porque yo no gano tanto, pues ahí es una victoria del sistema cuando un trabajador responde eso, porque en lugar de pensar, joder, yo tendría que ser como estos que están luchando, ¿no? Para conseguir, o sea, reflexionar y pensar que si él no tiene tantos beneficios o derechos, por decirlo mejor, porque beneficios parece casi que te dan algo por caridad, ¿no? Si no tiene tantos derechos es porque quizás no ha luchado, culpabiliza a esos otros trabajadores porque vosotros os convertís en un espejo en el que esos trabajadores que no se movilizan, que están peor, se ven y se refleja pues o su miedo o su miseria o su egoísmo o otra serie de circunstancias, ¿no? Y bueno, sí, habría, si ya nos ponemos más teóricos, habría quien te diría que no hay esa dualidad del mercado laboral, o que la aristocracia obrera comparte intereses con otro tipo de trabajadores, pero bueno, eso ya lo dejo para el libro. No, hay otra historia que sale en el libro, que es el tema de la precariedad, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, en nuestra empresa, el tema de la precariedad es un tema que estamos desde hace tiempo, desde que se ha oficializado la precariedad en el último convenio colectivo, estamos intentando denunciarla y decirle a quien, digamos, dirige la empresa, que es una persona que pertenece a Esquerra Unida y Alternativa y que está dentro del gobierno municipal, que la... Y el nombre, no te cortes. Mercedes Vidal, bueno, ya es de sobra conocida. Alias La Sandía. La Sandía, bueno... Verde por fuera y roja por dentro. Bueno, entonces, cuando una empresa pública que tendría que ser ejemplo, y eso lo hemos dicho siempre, de gestión, de buena gestión y de lo que preconiza a nivel ideario, de ideología, tendría que ser ejemplo, ¿no? Cuando dentro de nuestro colectivo hay unas 200 personas con contratos precarios, es un problema, pero para la empresa es un beneficio, para la empresa como entidad, ¿no? Uh-huh. Porque eso significa que esas 200 personas no se van a movilizar nunca, y eso lo está fomentando nuestra empresa. Y cuando en el libro se habla del tema de precariedad y de que no, esto me viene a la cabeza nuestra situación laboral también normal. Difícilmente nos encontramos en nuestro puesto de trabajo 10, 20, 30 personas cada día para poder hablar de situaciones, con lo cual tenemos que utilizar medios como este, la radio, los grupos de WhatsApp o lo que sea, para comunicar e intentar avanzar en nuestras reivindicaciones. La precariedad es un problema, está claro, ¿no? Sí, sí, vosotros lo sabéis mejor que yo. Y es algo que también nosotros reflexionamos, ¿no? De cómo la precariedad, la fragmentación, la flexibilización, todas estas características del mundo del trabajo actual, pues abonan en la falta de organización y a veces en la falta de conciencia, ¿no? Sí. Y bueno, y lo de TMB es insostenible, bueno, no insostenible porque se ha sostenido mucho tiempo, pero yo aquí abogo porque ya dejemos de pagar estos salarios millonarios a los directivos, ¿no? De TMB, que a santo de qué alguien tiene que estar cobrando tanto dinero por ir, ¿qué será? Una vez cada no sé cuánto, a un consejo de... Aunque sea de Esquerra Unida y Alternativa, no tiene derecho a cobrar eso. Sean lo que sean. O sea, nuestra presidenta creo que estaba por los 105.000 euros anuales. No, es que yo creo que la izquierda tenemos que dar ejemplo, porque si no, luego... Que ese es otro tema que abordamos en el libro. Sí. Que si nosotros no damos ejemplo, pues... ¿Qué sucede? Que la gente, los trabajadores que ven estas cosas, pues nos abandonan, ¿no? Dejan de votar a la izquierda y van a acabar votando por el primer neofascista o populista de derechas, o como se le quiera llamar, que habla de la clase obrera más incluso que la izquierda, aunque sea mentira, ¿no? Sí, bueno, hoy, por ejemplo, aparecía en el diario.es la última noticia referente al intento por parte de 163 fuera de convenio de TMB de que no se publicaran sus salarios. Hoy comunicaba este diario que, bueno, que el juez ha rechazado esta historia, ¿no? Sí, anula la medida cautelar de que no se publiquen y los tienen que publicar. Vale. Ahora vamos a hacer una llamada, vamos a llamar al Nega, vamos a intentar llamarle también vía ondas, vamos a poner una cancioncita suya que habla de alegría, que es de las cosas que más me gustan. Y enseguida utilizamos eso, la tecnología, para ponernos en contacto con él y que nos pueda, pues eso, informar de por qué ha hecho ese libro. Aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás sola, porque

No, estamos con los problemas. Ramiro, ahora se está escuchando lo nuestro, ¿no? Has abierto los nuestros. Estamos en marcha. No hay manera de aprender. Llevamos 11 años y somos incapaces de pasar una llamada vía telefónica. Lo vuestro es conducir y otras cosas y la agitación sindical. A veces nos ha salido bien, ¿eh? Sí. Ahora Ramiro seguro que lo va a arreglar con el viejo método de llamar por el móvil y poner el altavoz. Mientras seguimos, Ramiro, ¿lo vas a intentar llamar ahora? Sí. Pobre Nega, lo estamos aquí. Sí, aparte creo que está como resfriado, ¿no? Bueno, pues mientras seguimos con el libro. Un libro que yo digo que es súper interesante, que a mí me ha aclarado ideas y que creo que va a sentar cátedra. Sí, por la claridad, porque estamos acostumbrados a que tú lo denuncias mucho en el libro, esa izquierda, aquí nosotros la llamamos pija. Tú no llegas a clasificarla así. Nosotros, que lo hemos escrito a cuatro manos, ojo. Y la verdad sí. Es que muchas veces cuesta de entender lo que nos quieren decir esta gente. El libro yo lo veo claro, eso lo habéis intentado desde un principio, ¿no? Que sea fácil de entender. Sí, incluso nuestro miedo era más bien no caer en esta densidad del formato, en que no se nos entendiera. Hay personas que sí me han dicho, oye, está densito, ¿no? Tiene partes un poquito más densas, quizás, para las personas que no están tan acostumbradas a leer sobre estos temas o a leer en general, que ese es otro tema que tenemos en nuestra clase, que no todo el mundo lee frecuentemente y menos ensayos políticos, ¿no? Mira, ya tenemos esa... Sí, que hable Nega, que yo he hablado demasiado. Un momentito, cortamos y te ponemos en el aire, ¿vale? Buenas, Nega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Estamos. Vale, estupendo. Bueno... Vale, pues bueno, disculpa que a veces los problemas técnicos son los que son. Tú que eres músico, lo sabes de sobra, que de vez en cuando los problemas técnicos, ¡ay!, nos atacan. Bueno, estamos con la presentación y la compañía aquí de Arantxa, que nos está ayudando a discernir y a descifrar todo lo que dice el libro, este que has hecho con ella. Hemos hecho su presentación y vamos a hacer la tuya. Tú... estudiaste comunicación en la audiovisual en la Universidad de Valencia. Eres articulista también de Caos en la Red y de una revista mexicana que se llama Refundación. Sí, alguno escrito por ahí. Ahí está. Y estás haciendo también alguna que otra historia de películas, estás metido en temas de... No, eso fue hace mucho. Y cortos y tal. Sí. Habéis sido ya una fuente súper antigua. ¿De dónde la has sacado eso, Ramiro? Bueno, bueno, también sé de que había currado antes, o sea que en teoría su currículum vitae pone que había sido instalador del gas y soldador, o sea que correcto. No estamos hablando con alguien que no conoce lo que es la clase trabajadora o clase obrera. ¿Para ti hay diferencia, por ejemplo, entre clase trabajadora o clase obrera? Para mí no, pero creo que sí que se percibe de distinta manera. Creo que mucha gente se reivindica o se perfilaría en el concepto de clase trabajadora, pero le costaría mucho más, por una serie de motivos que enumeramos a lo largo del libro, identificarse con el concepto de clase obrera. Creo que en términos sociológicos son similares, pero en términos coloquiales o del día a día, a la gente le cuesta mucho más reivindicarse la clase trabajadora como tal, la clase obrera, perdón, como tal. Bueno, en el libro también hablamos de una historia que me parece que es importante, ¿no? O sea, cuando mucha gente se pregunta por qué el PP o fuerzas de este tipo o el PSOE siguen ganando elecciones, para mí hay un se me enciende una luz siempre al final del túnel y es la posesión de o el poder sobre los medios o el control sobre los medios de comunicación, ¿no? Entonces, evidentemente, en el libro habláis también como eso, como de alguna manera de ocupar o tomar el control de los medios de comunicación. No sé si estoy equivocado. Sí, sí, yo creo que es fundamental. Hoy día creo que hay una gran parte de la izquierda, o gran parte de la izquierda, que no asume que las condiciones han cambiado, el contexto histórico es distinto, que el poder que tiene la televisión y los grandes medios no es el mismo que tenían, por ejemplo, a principios del siglo. O sea, imaginar una fábrica a principios del siglo XX, donde no existía la televisión, y claro, repartir panfletos a la puerta de la fábrica era algo completamente subversivo, ¿vale? Hoy día, pues repartir panfletos en la puerta de un polígono es bastante probable que incluso te apedree algún obrero, ¿no? Creo que romper esa alienación pasa por controlar los grandes medios. Creo que Internet abrió una ventana de oportunidad. Sí que es cierto que se han creado muchos medios alternativos y mucha contrainformación, pero creo que sigue siendo insuficiente, ¿no? El poder de la televisión y de los grandes medios es atronador y es apabullante, y es, no se puede competir en igualdad de condiciones, ¿no? Por mucho que nos montemos una charla o hagamos un acto en un Ateneo, luego al día siguiente tienes el programa de Espejo Público, que lo ven 7 millones de personas, y claro, es que no se puede competir en igualdad de condiciones, ¿no? Yo pido siempre, cuando, si alguna vez llegáramos a tocar poder o a esto que a veces los partidos de izquierda tienen, enseguida, no, a mí dame vivienda, no, a mí dame lo primero la televisión, tener acceso a una televisión. Y ahí, cuando tengamos acceso a una televisión, luego cuando se canten cosas como la renta básica o como, no le parecerá chino a la gente, ¿sabes? Porque es que si antes no hay un previo trabajo de concienciación, pues mucho que llegues y digas, yo quiero hacer, si la gente no lo tiene asumido e interiorizado, pues es predicar en el desierto. Sí, bueno, ya lo decíais en la conferencia esta que hicisteis en Madrid con Arancha, Cañamero, Pablo Iglesias, que evidentemente la opción, por ejemplo, de Podemos, aunque yo no soy votante, soy un abstencionista activo, evidentemente activo, sí. Evidentemente no hubiera tenido la incidencia que tuvo si no hubiera salido en un medio de comunicación como la tele. Y ahí os doy toda la razón, ¿eh? Vamos, para mí es evidente. No, y el cambio también de muchos cambios de paradigma, ¿no? Si no se hubieran visibilizado por televisión, hubiera dado el caso de la PA, ¿no? Hace unos años, pues para cualquier ciudadano, que su vecino no pudiera pagar la hipoteca y lo echaran a la calle, era algo súper normal, ya estaba súper normalizado y súper asumido, ¿no? Y a base de movilizar, de visibilizar esas protestas y que saliera Colau hablando en el Parlamento contra, me llamó, criminales a los de la banca, pues de alguna manera el sentido común cambió e hizo que mucha gente dijera, no, oye, si a una mujer o un hombre o una familia la echan de su casa es porque, y no puede pagar, no es por culpa suya, ¿no? Esa, que a veces el sistema nos interioriza y la culpa y la... Y creo que sí, en el caso de Pablo, vamos, es paradigmático. Si no hubiera aparecido en los programas estos de debate, vamos, no había Podemos ni había nada que se le pareciera, ¿no? Está clarísimo. Hola, Ricardo, soy Mercader, el otro aquí, no votante, que está aquí en la radio. Por lo menos soy abstencionista activo. Abstencionista activo. Toda esa gente que no vota y no lo hace de forma consciente, lo hace por puro pasotismo y por puro... Sí, aparte de ser ateos practicantes, ¿sabes? Que practicamos el ateísmo. Pero bueno, ¿cómo prefieres, Nega o Ricardo? Como quieras tú. Vale, por Nega, que es más corto. Y también Nega, porque desde aquí tengo que decir que había gente esperando, que está escuchando, porque, hosti, que salga en esta radio el vocalista de Los Chicos del Maíz, pues le da una categoría a este programa que, oye, en 11 años, durido, ¿eh? que si te pasas algún día, bueno, si vuelves por aquí por Barcelona, si coincide con un lunes, aquí estás invitado a que vengas en vivo y en directo y puedas ver cómo lo está viendo hoy Arancha, cómo se hace este programa. Yo te quería hacer una pregunta y luego te pasaré con Arancha, que también te quiere decir una cosita. A ver, yo lo he dicho antes, soy de los que se ha leído el libro, y una cosa que me llama la atención, ¿no? Como dos chavales, ¿no? De barrio, que salir de barrio, tú y Arancha, que sois de las poquita gente, ¿no? De ese tanto por ciento pequeño que con esfuerzo habéis llegado a la universidad, habéis llegado a unos conocimientos que desde luego hay mucha gente que no llega hasta allí. ¿Cómo se os da por juntaros? ¿De qué manera? ¿Cómo los astros se juntan y decís, pues, vamos a hacer un libro de estos? Pues un poco es las redes sociales, lo que comentaba antes, ¿no? La tenía de colega, la verdad es que nos presentó Pablo Iglesias en Venezuela. Esto lo puedo decir, me ha salido y lo puedo decir. Sí, nos conocimos en Venezuela, Y la verdad que, bueno, pues la amistad en Facebook, pasan los años y tal, y bueno, cuando empieza un poco, se da toda esta ola de movilizaciones, los 15M, las mareas, la marcha minera, el rodar del Congreso, pues hay mucho debate en redes, mucho debate político. ¿Y qué ocurre? Pues en nuestro Facebook pues tenemos una serie, digamos que estamos todos, o sea, en realidad la izquierda transformada en este país es bastante pequeñita, y estamos todos, ¿no? Y pues se generan debates, se generan... Y vio que bueno, Arancha y yo siempre coincidíamos, ¿no?, en las posiciones, en fuera el 15M, fuera Cuba, fuera cualquier conflicto. Y bueno, a raíz de un artículo que escribí sobre la clase obrera contestando a Pablo, me propusieron desde acá, lo y esto, si lo estudias un poco y lo publicamos, y dije, ostras, me veía nada, cargar con el peso de la clase obrera a mis espaldas yo solo. Y dije, oye, pues Arancha, lo hacemos. Y después de haber sido casi 4 años, ahí está el burro. Pero sí, las redes sociales lo gestaron. Bueno, pues yo te agradezco muchísimo que te pongas hoy aquí con lo que nos ha costado. Te vimos en Igualada. Te vimos en Igualada en las últimas fiestas de ayer. Ah, vale, las fiestas. Sí, sí. Igualada. ¿Vas a volver este año o qué? Pues este año no. No, este año, bueno. Ya te buscaremos. Te paso Arancha. Hola, no sé por qué me lo pasáis, y yo lo voy a ver mañana ya. Bueno, pues así aprovecho y os hago una pregunta mutua. A ver, que nos va a hacer una pregunta a los dos. Vale. La pregunta sobre ortodoncia. Sí, es un tema que dominas mucho, ¿verdad? Bueno, sí. Vosotros que habéis hecho el libro, me imagino que me oyes o no me oyes. ¿Estás escuchando la pregunta de Ramiro? Muy lejos, espérate. Sí, no te preocupes, quédate ahí. El poder realmente, Arancha, ¿el poder corrompe o somos capaces de transformar el poder? No, yo no creo. A mí está. Yo creo que el poder no corrompe. Ah, sí, o que sea... has oído, canalla. Bueno, ¿qué has oído? Nega, esto que has hecho, luego se te van a tirar encima las feministas, porque yo estaba respondiendo y te has puesto a responder. Y te van a decir que es porque por el heteropatriarcado. No, pero. Responde. No, yo no creo que el poder corrompa, ¿no? Creo que hace aflorar lo que hay detrás, lo que muchas veces puede vender un político. El poder en sí no creo que corrompa, sino que quita muchas caretas y muchos disfraces. Nada más. Sí, yo pienso igual. Es que, como dije en Madrid, con el Nega me pasa que él responde algo y yo estoy de acuerdo, entonces... Pues sí, por eso hemos hecho un libro juntos. Seguro que vamos a... Hombre, no estamos de acuerdo en todos, porque él es un merengue recalcitrante y yo tengo mejor gusto. Como Ramiro también. Bueno, esa es la teoría del mercado. Exacto, y yo vengo del trotskismo y él un poco filoestalino, pero... Bueno, pues... Aquí no lo digas muy alto, que estamos rodeados de anarquistas. Estamos en territorio apache. Ha habido un pequeño boicot a esto, ya te lo contaré mañana, pero ha habido una serie de dificultades añadidas el día de hoy, y yo creo, en teoría de la conspiración, Víctor Jiménez, que se debe a que hablaban dos comunistas y no lo llevan muy bien, ¿eh? Sí, pero has visto la... Pero no por vosotros, digo por los otros compañeros. Vale, muy bien. Pues ya que tienes, despídete de Nega. Pues nada, Antoayam Dama. Que nada, que mañana sí. Nos vemos. Y cuídate, porque veo que estás fino. Sí, ha habido. Sí, ahora vamos a... Fino filipino. Nega, vamos a poner una musiquita de un grupo que igual te gusta, que se llama Zoo, ¿vale? Venga, un abrazo. Venga, gracias. Bueno, pues estamos intentando solventar todas las dificultades técnicas que hemos tenido hoy, que no paran, y le decíamos a Nega que íbamos a poner música de un grupo que también es de allí, de Valencia, que se llama Zoo, y que nos imaginamos que él o sus compañeros que llevan camisetas con el nombre de Zoo igual le gusta. Pues uno que hemos puesto aquí en anteriores ocasiones y dice Bui, Zoo. Vull donar-te el que vols, ansietat, frustracions, desterrar-les. Vull que m'entres en dins, sense por, sense atendre raons, fins que agafe les notes colors, sense ordre incorrectes, la síntesi perfecta, cançons. Amb real, són estes sinceres, ególatres rares, donant via lliure a l'instint animal, mirant com es brillen les cares. I que brolle la ràbia d'un crit ancestral, i que fem de l'amor una alça animal, i que perguen i paguen amb sang esta fam, que no tot en la vida és faena, que morir és no viure lluitant. Vull deixar d'alienar-me a la merda, omplir-me de ràbia i desig. Vull sentir-me d'on soc, d'una terra que m'importa prou més que un país. Vull guanyar-los ja, ara i per sempre, i que mamà no plore, no s'ho mereix. El concepte és molt fàcil, si ha de plorar algú que ploren ells. Imprimir caràcter i ritme, pesa més el cul que la moral. L'orgull que pica, que ofega, moltes vergonyes per amagar. Vull que arribi algo el que siga, però sé que si no em moc mal. Sent que igual això mai arriba, i hi ha algo que més pitja abandonar. Vull gaudir de tot sense mida, sense resistències ni frens. Sé que eixa baralla és la vida, sempre que tingues un plat calent. Vull la veritat, la certesa, el sentir, que la gent es crega que pot. Perdre la por, matar la culpa, no demanen res, ho volem tot. I que brolle la ràbia d'un crit ancestral, i que fem de l'amor una dansa tribal, i que perguen i paguen amb sang esta fam, que no tot en la vida és faena, que morir és no viure lluitant. Bueno, me encanta este final, que no todo en la vida es trabajar, que, ¿vale?, que hay que seguir luchando. Bueno, pues vamos a intentar ya acabar con el tema este, porque nos quedan algunas cositas que son estrictamente de TMB. Bueno, no sé si nos quedó algo por ahí en el tintero, como se dice comúnmente, pero bueno, encantados de recibir a una comunista en este nido. Pero de... Estamos en la misma trinchera. Creo que sí. Yo siempre, el otro día lo decía con otro compañero que vino, y que creo que tenemos caminos comunes. Y lo importante es empezar ese camino común. Luego ya veremos qué hacemos, ¿no? Entonces... Podemos caminar separados y golpear juntos, como decía Lenin. ¡Hala! Bueno. ¿Por qué no? Ay, pues... Bueno, si no hubiera aceptado a Lenin, igual la frase sí, estaría bien. Estaría para bien. Ah, pues bueno. No hay que ser tan sectario. No. para nada, no. La confianza. No, son los caminos comunes que encontramos. Oye, de la realidad social. Te me ven. Compañero. Gracias, compañero. No te vayas, aquí no, estás y puedes interrumpirnos cuando queráis. Nos quedan 10 minutos, sí. Le dedicamos unos minutitos al H16 y luego hablamos del tranvía, ¿te parece? Sí, fantástico. Pues venga, ¿qué habéis hecho qué hemos hecho los compis de CGT con esto que nos está haciendo la empresa que nos cambia de servicio como le da la gana? Sí, bueno, es una cosa que se está dando en la cochera de Zona Franca, que es donde está la línea esta, del H16. En un principio, lo que la empresa comentó, que era que estaba haciendo unas pruebas de estas que con un sistema nuevo de recarga de autobuses, y que eso no iba a afectar la normal desarrollo de la línea. El problema está en que sí que está afectando, no este tema, sino el que la empresa también está haciendo una prueba con los híbridos dentro de la línea, y que eso está afectando una cosa que para nosotros es importante, que es que nos sacan de nuestro horario laboral, de nuestro servicio, y nos ponen en otras líneas diferentes. Sí, con eso queremos recordar que algo que hemos conseguido históricamente, que es aquello que es lo que llamamos la propiedad del servicio, que sabemos a qué línea vamos, qué horario tenemos, es algo que lo hemos conseguido con la lucha y que es nuestro. Por eso recordamos a todos los conductores y conductoras que estéis en la H16, que cuando os retiren del servicio, pero ese servicio lo haga otro conductor, aunque sea con un vehículo de pruebas o que lo estén investigando cómo puede circular por esa línea, negaros en redondo. En todo caso, pedir la orden por escrito y pasárnosla, porque inmediatamente vamos a ir a inspección de trabajo. La empresa también esta semana ha actuado de una manera canallesca, porque como sabéis, como somos, como nos decían antes, aristocracia obrera, y somos de aquellos que todavía tenemos el lote de Navidad, pues claro, somos 4.000 trabajadores. Las cartas de los lotes llegan a través del correo, no sé si público o privado, y bueno, siempre hay alguna carta que se extravía. La solución que da la empresa para los compañeros que no han podido, no les ha llegado la carta, es que se pasen por zona franca a recoger una copia, ¿no? Y que se pasen el día 19 o el día 20. Hoy o mañana. A lo que nosotros, aquí Ramiro en cabeza, hemos contestado como tenemos que contestar. Pero también aprovechamos para denunciar desde aquí que es muy normal ver recogiendo lotes allí, pues a otros colectivos, incluso fuera de convenio, pues que van con sus coches o hacen que se los recojan a alguien. Mientras a los conductores les quieren que se desplacen desde cualquier punto de Barcelona hasta allí, hasta zona franca. Sí, bueno, el tema del H16, sin que se me olvide, la cuestión es que además, aparte de cambiarte de tu servicio, es que te hacen firmar un papel conforme autorizas o le das el permiso a la empresa para que esto se pueda hacer. O sea, no solo saben que están haciendo algo que no es correcto, sino que encima se aprovechan de las relaciones laborales de miedo de patrón obrero para decirte, fírmame este papel para que yo me pueda guardar las espaldas por si alguien me denuncia, ¿no? Pues bueno, ya Merca lo ha dicho, oye, no tenemos obligación de hacerlo. Si nos obligan a hacerlo, que sea mediante una orden de servicio por escrito, y luego ya lo denunciaremos. Es así la historia. Pero bueno, y lo del tema del lote es una soberana tontería. Algo que... Tú ahí te veo muy puesto en el tema del lote. He visto el par de que has hecho hoy a tus queridos directivos. Y... Sí, no, es decir, yo no recibo un lote o la carta para buscar el lote, un vale, y lo que digo, ostras, trabajo en un centro de trabajo, que me den un duplicado en ese centro de trabajo, porque además el horario que tengo para recoger ese vale, primero me tengo que desplazar a zona franca, el horario que coincide con mi horario de trabajo, con lo cual difícilmente puedo ir, ¿vale? Y tengo que decir en tu favor y de otros muchos compañeros que no es por el hecho de ir por el lote. Ramiro y otros compañeros, pues hace 2 años recogieron el lote y lo llevaron directamente a la asamblea de compañeros de Panrico, que están allí en huelga. No es eso. El lote es un derecho que hemos conseguido también con la lucha, y lo queremos, y punto, y lo queremos en las condiciones que las tenemos pactadas. Ramiro, déjame que nos quedan unos minutitos, y ya sabes que para mí el tema estrella últimamente es el tranvía. Sí. El tranvía que nos trae la gran noticia de que mañana van a nombrar a alguien muy conocido por ti, Ramiro, que le tienes mucho aprecio. Sí, por ¿lo supuesto. ¿Lo puedes presentar? Al señor Puig. Al señor Puig, Felip Puig. Felip Puig. El antiguo jefe de interior, consejero de interior. El jefe de los queridísimos Mossos de Escuadra, que desde aquí los saludamos. Repartidor malo. Vigila lo que dices, porque sabemos que esta emisora lo escuchan los Mossos. Ah, Y la dirección de la empresa. Me cae muy bien. Bueno, pues lo van a nombrar presidente del tranvía, ¿no? Colau ya fue muy inteligente, si no puedes con ellos, cómpralos, ¿eh? Y ya puso, contratado por el Ayuntamiento de Barcelona, no sabemos lo que cobra, Alpera Masías, que viene de Convergencia también, es la persona encargada dentro del Ayuntamiento de tirar para adelante todo el tema tranviario. Y ahora, por ciertas presiones, pues otra vez puertas giratorias, un exconseller entra a presidir el tranvía. Las diferencias que tenemos nosotros con nuestra queridísima alcaldesa y nuestra queridísima presidenta y nuestro queridísimo consejero delegado, sí, todos de Barcelona Comú o Iniciativa o alguna cosa que se le parezca, pues es que cuando les decimos, oye, en el año 2010 en la ciudad de Barcelona hubo un referéndum y la gente votó en contra del tranvía, que no querían tranvía, nos contestan, hombre, pero en el programa electoral de Barcelona en Comú iba que íbamos a hacer tranvía, y como hemos ganado, pues no hace falta hacer otro referéndum. Ah, pero también iba que no ibais a aceptar puertas giratorias. Ah, eso se han olvidado. También les recordamos que sí, Barcelona en Comú ganó, pero Barcelona en Comú se llevó el 35% de la gente que fue a votar. Hubo un 65% de la gente que fue a votar que no votó Barcelona en Comú, no votó el programa del tranvía. Entonces, le volvemos a decir, oye, mira, ni tranvía sí, ni tranvía no. Eso lo tienen que discutir los técnicos, los vecinos son los que se tienen que pronunciar, pero la discusión tiene que ser si tranvía privado o tranvía público. El tranvía, tal como lo está planteando Barcelona en Comú, nuestra queridísima alcaldesa a la cabeza, es una inversión de dinero público que se le va a dar a una empresa privada para que haga negocio. Y yo voy a dejar dos preguntas en el aire, que Ramiro me las contestará la semana que viene. ¿Qué pasaría si Barcelona en Comú, con el dinero público, hiciera un hospital, un tremendo hospital, bonito porque sí, y luego se lo diera a Sanitas, por ejemplo, para que lo explotara? ¿O qué pasaría si Barcelona en Comú, con el dinero público, hiciera un instituto precioso, última tecnología, y se lo diera, no sé, a los Escolapios, para que lo explotara? ¿Qué pasaría? ¿Qué diría esa izquierda, que nosotros la llamamos pija, pero Arantxa le había puesto otro nombre? ¿Qué diría? No, son esas preguntas que dejamos en el aire y a ver si hay una reacción. Sí, un pequeño detalle. El día en que se fundó o se creó la Fundación de Movilidad Sostenible y Segura fue en el año 2013. Perdón, en el año 2003. Allí estaba como conseller de territorio el señor Felipuig, curioso, ¿no? Estaba el señor Pau Noy, curioso también. Porque, muy cabreado últimamente. Sí, porque ahora es adjunto a la dirección, adjunto al conseller delegado de TMB, ¿vale? Estaba la Inma Mayol, recordar que era de izquierda, sí, o no lo sé si lo es ahora, de Izquierda Unida y Alternativa. Era ecopija. Vale, y Pau Noy estaba en representación de la promoción del transporte público. Dentro del comité de dirección, en aquel momento estaba todavía Manel Ferri, y como director técnico, un nombre que os va a sonar, Enrique Cañas, ¿vale? Los patrocinadores de la PTP son la Generalitat, de la Fundación de Movilidad, son la Generalitat, la Diputación de Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona, el Gobierno de España, la Caixa y Tuxal. ¿Vale? Esos son los patrocinadores de nosotros, Ramiro, lo hemos denunciado muchas veces aquí. Desde luego, quien está detrás del tranvía privado son las multinacionales, encabezando Global Vía, que es tan ecologista que sí, quiere meter el tranvía en Barcelona, pero entre otras cosas tiene negocios de fabricación de coches, fabricación de autopistas, o sea que con el dinero que se va a conseguir con el tranvía se van a hacer coches, autopistas, concesionarias y tal. Ellos son los que están generando todo este clima favorable al tranvía privado a través, pues, de organizaciones como esta, como la PTP, que están tan cabreados, que se empiezan a meter con nosotros, ¿no? Sí. Nosotros desde aquí lo decimos claramente. Por ejemplo, Pau Noy es un hombre, pues, de esa izquierda pija que defiende la Coca-Cola dentro de la Pepsi-Cola, que defiende el tranvía privado teniendo un cargo de dirección en TMB. Junto al consejero delegado. Expulsión, penalti y expulsión. Hay que echarlo de TMB. Bueno, no tenemos tiempo para más. Seguiremos la semana que viene intentando sacarle los colores a diferentes entes, direcciones de empresa, tranvías, ayuntamientos. Y si hay algo contra nosotros también, a nosotros mismos. Pero bueno, de momento agradecemos a Arancha, que agradecer está muy bien, porque es reconocer a la gente el trabajo. No es peloteo ni rollos así, que bueno, pues eso. Es mutuo el agradecimiento. Exacto, es agradecer que hayas venido. Pues lo vas a demostrar, porque nos vas a dedicar este libro a los anarquistas de la radio. Agradecer al Merca que también nos haya ayudado a hacer el programa. Y Arancha, nos vemos en ese camino que tenemos común, ¿vale? Muy bien, venga, gracias. Salud. Un abrazo. Bueno, pues nos queda poner, como siempre, nuestra sintonía final, Los Mojinos Escocidos, Mi Jefe Es Un Cabrón. Nos encontramos y nos vemos la semana que viene. Bang, yo, bang, yo, bang, bang, bang, bang, bang, yo, bang, yo, bang, pa' acá, bang, bang, bang.